¿En qué andará la tipa, no? Porque está por allá, está allá, lejos. ¿Vivís en Londres? No, no vivo en Londres. Vivo en un pueblo que está chi. Cada vez que la llamo le pregunto lo mismo, me contesta lo mismo, pero como tengo el austríaco ya encima, porque no era alemán, era austríaco, yo me olvido de todo. Pero sin embargo ella refresca cuestiones, cuenta cuestiones. María Cristina Migone, ¿estás por ahí? Acá estoy, acá estoy. Bueno, menos mal. El austríaco. Muchas cosas malas salieron de Austria, ¿eh? Ah, sí. Sí, pero también, sí, pero también salieron cosas buenas de Austria. Sí. Ah. Una vez me dijo, una vez trabajando en Buenos Aires, mi jefe que tenía mi edad me dijo, hablando de Inglaterra, y él me dijo algo que lo sintetizó muy bien el concepto que tenemos de este país, y dijo, de esa isla salió lo mejor y lo peor. Ajá, bueno, sí, esa es una síntesis, pero es una síntesis medio esquiva, porque no quiere decir nada al final. Y bueno, pero... Sí, digo, si no repasás nombres, situaciones, hechos... Ah, no, claro. Bueno, sí, bueno, se vuelve eufemista. No, si no repasás, sí, es muy, muy abstracto. Es muy abstracta. Bueno, ¿vos en qué andás? A ver... Bueno, mira, como supuestamente yo te tengo que hablar de arte y de literatura, que es lo mío. Sí. Pero a veces siempre nos desviamos. Y hoy también me voy a andar por las orillitas del arte. Ajá. Porque te iba a hablar, o si te parece, de unos edificios que, no por su arquitectura, sino por la historia, por las consecuencias que tuvieron para nosotros, inclusive, hasta hoy. Nosotros digo en todo el mundo un poco. ¿Qué me vas a hablar? ¿De unos edificios en Inglaterra? Y en Dinamarca. Ah, y en Dinamarca. Bueno, dale, ya estoy curioso. Bueno, dale. Mira, te iba a hablar, por ejemplo, del castillo Rosenborg en Copenhague. Ajá. En Copenhague. Sí. Fundado por Cristian IV, que fue un rey bastante absolutista en su momento en Dinamarca y reinó por 59 años. Ah, la pelota. Sí, es el de reinado más largo en Dinamarca y de todo Escandinavia hasta ahora. Sí, sí. Pero bueno, eso... El tema es que el tipo se enganchó en dos guerras, se empecinó en declararle la guerra a Suecia para volver a conquistarla, porque Suecia se pasó la vida que era parte de Dinamarca, que no lo era, que pen, que pam, bueno. Ajá. Pero eso, imagínate, le costó muchísimo al país. Pero no obstante, el tipo lo que hizo bien fue que fundó muchísimas, escuelas, bibliotecas, ciudades. Ajá. Puertos, promovió mucho el mercado, naviero, la navegación, bueno, la comercialización. Sí, de alguna manera, bienvenido el absolutismo en algún cacho, ¿no? Sí, todo, son órdenes que en su momento han tenido su momento de bondad, claro, entre comillas, claro, bondad. Claro, sí, claro. Mm. Y este castillo Rosenborg, que él fundó para sí mismo y vivía ahí, el tipo pensó, como tenía su sala de recepción de embajadores y otros mandatarios, sí. Y él mismo era bastante depre, era un tipo aparentemente bastante melancólico, hoy día sería bipolar o alguna de esas cosas. Ajá. Entonces decidió contratar una orquesta que tocara en el sótano de su castillo, donde estaba la cocina, sí, que tocaran día y noche. Entonces, los tipos muertos de frío, calculá, sí. Estamos hablando de 1600. No, impresionante. Sí. Bueno, tocando ahí, se rotaría, no sé, con claro, la cosa claro, que tocaban claro. Ahí. Che, te toca el turno, ¿eh? Entonces el otro se levantaba del camastro donde estaba arropado, cazaba la viola y le daban un rato. Claro, le daba un rato, sí, claro, qué tal maravilla. Cual, sí. Bueno, ¿y para y qué, el otro ¿por atizaba qué? La ceniza, si pero, había un fuego. ¿Por qué quería este rey que tocasen día y noche? ¿Qué se escuchaba? Porque pensó que la música lo iba a levantar el ánimo. Ah, ok. pero sí, se dio cuenta que podía usarlo también para otros propósitos. Entonces hizo construir o cavar, o no sé cómo, perforar, sí, desde el sótano hasta la sala de recepción, que está en el segundo piso, un agujero, sí, digamos, una especie de túnel, claro, sí. Están todavía, seis tubos, por decir así, sí, tres, señor, a cada lado de los laterales de la sala de recepción. Qué maravilla. Y los tapó con una alfombra, qué sé yo. Y ahí, cuando recibía a los mandatarios, según su propósito, hacía tocar, imagínate, algo que, claro, fuera muy placentero. Sí, pero porque era la música funcional del año 1600. Exactamente. Qué Entonces bar. Ahí a eso iba. Qué El lindo. Tipo, sin darse cuenta, inició esto de la música funcional. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y que, sí, y que hoy tenemos, y el castillo está y está abierto al público, y tiene la sala de recepción, tiene, de esos periodos que hablábamos del absolutismo, tiene todavía, sí, no sé si lo has visitado, no, dos leones de plata maciza. Ah, la pelota. Que son los únicos en Europa y probablemente en el mundo. Ubícame de nuevo el castillo, por favor. Rosenborg. Sí, pero ¿dónde está? Está justo en Copenhague. Ajá, en la misma ciudad. Sí, en la misma ciudad, en una parte que se llama el Parque del Rey, pero en un parque ahí muy, muy central. Sí, ok, bueno. Y bueno, es un castillo chicuelito, sí, sencillito, sí, digamos. Sí, pero tiene música funcional. Pero tiene música funcional del 1600. Qué lindo, sí, qué lindo. Bueno, sí, pero me dijiste edificios con una S final. Sí. ¿Hay otro? Y el otro, mira, hay otro, hay dos más, pero depende de tu tiempo y de tu interés y si te molesta o no. Vamos con otro seguro. Bueno, dale. Te doy a elegir el Hotel Savoy, sí, o una iglesia. El Hotel Savoy, ¿dónde está? Dale. ¿Dónde está? Dale. ¿Dónde está? El Hotel Savoy original, que está en Londres. Sí. Es del 1889, que no es el más viejo, o de 1800 o algo. Sí. Y bueno, ¿por qué el Savoy? Porque no es el más antiguo siquiera, pero fue el primer de Londres. Pero, por empezar, creo que hay un jazz o un algo que se llama Bailando en el Savoy. Sí, Stomping at the Savoy. Exactly, my dear. My dear. Sí. Y bueno, también me acuerdo en una novela de Mujica Lainez, que también hay una inglesa soñadora que envejece en Buenos Aires añorando la juventud que, sí, pasó en el hotel y qué sé yo. Pero bueno, el tema es que fue el primero en tener iluminación eléctrica. Sí. El primero en tener baño privado en las habitaciones. Ajá. Y el primero en tener ascensor para el personal de servicio. Ah, mirate. Calefacción central, teléfonos privados. Claro, claro. Y tenía también, y tiene todavía, su lavandería y su imprenta propia. Ah, imprenta también. Lavandería sabía, pero imprenta. Imprenta también. Qué maravilla. Y el primero donde se pudo ir a bailar en público. Ah, mira ese detalle. Por eso quizá el tema Bailando en el Savoy. Pienso que sí. ¿En inglés cómo se dice Savoy? Sí, Savoy. ¿Así como suena? Sí, sí, sí. Ajá, sí. O sea que no es ningún Savoy ni nada. No. Savoy, bueno. Y bueno, y tiene una pileta abierta al cielo y bueno, esas cosas. Y tiene una cosita simpática que es, en toda Inglaterra que se maneja, se conduce por la izquierda. Sí. La callecita que sale de la avenida que pasa paralela, que es la Strand. Ajá. Y hay una callecita chiquitita de ahí hasta la puerta del hotel, se maneja por la derecha. ¿Y por qué se les ocurrió eso? Y por, como decía el Tano, per jodere. Oh, sí, o el Papa. Claro, porque hacerlo un poco más colorido. Sí. El Papa dijo, porque mi piace. Sí, claro, también, sí. Qué bonito. Bueno, sí. ¿Y estuviste alojada allí o entraste como turista? No. No, ¿qué pasa? ¿Es mucha guita? Sí, que tampoco, bueno, de los hoteles caros no es el más desorbitante. Ajá. Y, por ejemplo, para ir a comer, a cenar o a almorzar tampoco es tan prohibitivo como por ahí la imagen parece, ¿no? Sí, o la tiene imagen, una parrilla. Sí, o la imagen o pasar una noche, ya pasar una noche debe ser otro costo. Sí, otro cantar, sí. Sí, seguro. Sí. Bueno. Tiene, por ejemplo, muy hasta ahora, siempre fue conocida la parrilla, el restaurante parrilla, ¿no? La exclusividad de ir a comer un roast beef. Ajá. Y es bueno. es bastante popular con periodistas, por la zona también donde está periodistas y políticos y cosas así. Sí, me imagino la historia de los personajes que han pasado por ahí también, sí, ¿no? Mira, bueno, Monet pintó un montón de escenas de Londres desde el balcón del Savoy. Fíjate. George Bernard Shaw escribió casi todas sus obras ahí. Ajá. Qué lindo, y después, bueno, actores más de la época, Laurence Olivier toda esa gente. Mm. Y yo no sé si se conoce ahí la Copa Melba, ¿no? La Copa Melba, claro. Yo no recuerdo cómo estaba compuesta, pero era un postre que tenía helado. Helado y crema y duraznos, sí, claro, creo. Claro, bueno, sí. eso surgió de las cocinas del Savoy. Ah, ahí está, bueno. Por un la creó un chef que era Auguste Escoffier, francés. Ah, sí. Y era en honor a una cantante de ópera, Nelly Melba. Ajá. Que se estaba hospedando ahí en su momento. Eso es de 1893. Ah, fíjate cómo me venís a descubrir el origen de la Copa Melba. Yo no sé si todavía... Yo recuerdo que en mi infancia y adolescencia, en los restaurantes, vos podías pedir una Copa Melba. Yo no sé si ahora sí. No, eso no. Hace muchos años que no escucho hablar de ella. Ajá, pero, acá sigue, ¿sí? Pero sí. Ajá. Bueno, y sí, bueno, qué lindo. Y esas esas perlitas, ¿no? De info. Me gusta, por ejemplo, del hotel este, el ascensor para el personal de servicio. Ok. Sí, se lo empezaba a tener en cuenta como seres humanos. Exactamente, sí. Qué maravilla. Sí, claro, sí. Bueno, me gustó, me encantó este paseo por el castillo y bailando en el Savoy. Y bailando en el Savoy. Te mando... Para ponerle un poco de onda al día, como dice tu hija Catalina. Maravilloso. Te mando un beso grande. Otro gigantón. Chao, nena, gracias. Chao. Bueno, desde Londres, cercano a Londres, la escuchaste a María Cristina Amigone, aquí en El Desconcierto.